Écar Boeje es abogado egresado de la Libre de Derecho. Es doctor en etnología por la Universidad de Zurich. Es profesor investigador del Centro Regional de Veracruz en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación giran en torno a la etnología, la antropología social, el patrimonio biocultural, entre otros. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y en libros, dentro de las cuales destaca una preciosa que se llama El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México hacia la conservación in situ de la biodiversidad en los territorios indígenas, editado por el INAH y el CDI. No lo busquen, está agotado. No, ya se va. Pero parece ser que está siendo negociado. Bueno, tiene la palabra para defensa y lo que sea, Azteca. Bueno, yo llamé en mi exposición Los Centros de Diversidad Biocultural de México, Alternativas Regionales a la Muerte Entrópica del Planeta. Muy rimbombante, ¿no? Pero es que es una preocupación básica que debe de preocuparnos a todos, incluso cuando hacemos estudios regionales. El subtema la construcción social en los espacios regionales, revisión de planteamientos teóricos. Yo lo voy a referir justamente a estos centros de diversidad biocultural que tenemos en México. Para empezar, quisiera yo referirme al informe Stern, que debería ser lectura obligada a todos respecto al cambio climático. El informe Stern es un informe que fue pedido por el gobierno británico a un economista para que él estableciese las consecuencias económicas del cambio climático, así ni más ni menos. Y entonces él tiene una tabla impresionante que afecta a las regiones del mundo y en particular de nuestros países y de México. Si el cambio climático para el 2020 o 30 se refiere al aumento de un grado, solamente un grado. Acuérdense la discusión que 2, 3, 4 grados y 450 partes por millón de CO2, etc. Él dice, si hay el aumento de un grado, todos los glaciales de los Andes desaparecerán y estarán en problemas 50 millones de gentes. Un grado nada más. Sí, en términos de comida, sí, en los tiempos, en las áreas temperadas, aumentará la productividad, pero no en las áreas tropicales. Por lo menos 300.000 gentes van a morir por causa del cambio climático en términos de enfermedades, en términos de golpes de calor, etc. Y una cosa muy inquietante, por un grado, se crea la plataforma para la destrucción del planeta Tierra en el permafrost. El permafrost contiene una cantidad de metano que ni la humanidad ha soñado producir en toda su locura del mercado. Es decir, que se lanzarán al aire metano, que es 20 veces más gas invernadero que el CO2. Y bueno, por lo menos 10%, por esa razón 10% de la biodiversidad se extinguirá. Por esa razón, simplemente. Vayamos a los 3 grados, no me voy a, porque lo hace por grados, pero es que no quiero toda mi ponencia porque es simplemente un marco. Pero los 3 grados, el sur de Europa tendrá serios problemas en términos que se va a saharificar, se va a volver Sahara, o sea, se va a brincar el Sahara hacia Europa, el sur, con 3 grados, que es, digamos, lo que están negociando ahorita en Cancún. el aumento de 3 grados. Más o menos 550 millones aumentarán el riesgo de hambre. 3 millones de personas morirán. Y aproximadamente 170 millones de gente serán desplazadas de las costas hacia la parte de arriba. Y de 20 a 50% de las especies se extinguirán. O sea, simplemente con esto estamos ante el siglo de extinción. Y señoras y señores, no podemos trabajar sociología, antropología, biología sin tener enfrente, sin tener como el objetivo de la reflexión la extinción de la humanidad y de las especies y la muerte entrópica del planeta. Así de fuerte está aquí. Y no es una visión catastrofista, es una visión que se está desarrollando. Incluso en su informe, que es muy interesante, está viendo cuánto se reduce la velocidad de la corriente del Atlántico que baña con agua caliente a toda Europa, cuánto se reduce la velocidad anualmente en metros por segundo de esa corriente, y es espeluznante. Es casi un metro por segundo por año. Entonces, es espeluznante la velocidad de la reducción. Y no quiero explicar cómo es un pivote del clima global. Dicho esto, quisiera yo hablar sobre la ecología política del cambio climático que interviene en las regiones. Primero, las regiones se ven afectadas. Sin embargo, si hace uno algo en las regiones de transformación, no necesariamente mejorará el deterioro producido por el cambio climático. O sea, el enfoque regional no necesariamente sirve para enfrentar el cambio climático, sin embargo, no lo podemos soslayar. Entonces, dicho esto, quiero decir algunas premisas, algún marco para hacer cualquier investigación que podríamos hacer. El cambio climático constituye el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo e interactúa con otras imperfecciones del mercado. Eso lo dice el neoliberal Stern. Segundo, en la actualidad 45% de los ecosistemas naturales, hablemos de regiones de nuestro país, regiones rurales por ejemplo, el 45% de los ecosistemas naturales están severamente impactados, de tal manera que ya no producen servicios ambientales, globales ni locales. El 45% a nivel mundial. Y el restante, 55%, sostiene todos los sistemas ambientales globales necesarios para la vida del planeta y se está reduciendo al 30% para el año 2020, que sostienen todos los servicios ambientales globales. La muerte térmica del planeta se manifiesta en este punto de la historia de la humanidad en las inminentes amenazas del cambio climático que imponen hoy en día el imperativo de una reflexión y la concertación de la acción humana ante la aceleración de la flecha del tiempo que marca la degradación entrópica desencadenada e insuflada por el sistema económico mundial. La creciente producción de entropía a la que hoy asociamos el cambio climático es generada sobre todo por el incremento de insumos de naturaleza, de materia y energía que demanda el crecimiento económico. O sea, la locura del crecimiento económico ilimitado. Por el uso de los recursos fósiles y orgánicos de petróleo, carbón y bosques que degrada la materia y la energía en un proceso económico globalizado y crecimiento continuo. Si la humanidad está ante un riesgo ambiental de escala planetaria y humanitaria, la inquietud que se plantea es la de entender cómo se configuran las respuestas de interés instaurado en la racionalidad que gobierna los destinos del mundo globalizado y de sus saberes especializados institucionalizados, al tiempo que se abre el pensamiento para indagar sobre la posible respuesta, y aquí este es el espacio, uno de los espacios, la posible respuesta desde el apego a la vida arraigado a los imaginarios sociales y en una imaginación sociológica que puedan aliarse en la construcción de la sustentabilidad como la sociedad negentrópica. Negentrópica. ¿Qué sociedad? ¿Qué regiones tenemos que construir? Negentrópicos. Ello no significa la negación de la entropía, sino la contribución desde el pensamiento y a la acción social a los procesos de organización negentrópica. Entonces, cualquier organización social, cualquier organización respecto a la naturaleza, habría que construirla desde el punto de vista negentrópico para enfrentar los procesos de entropía. El incremento de la productividad, ¿y qué es lo que significa? Es el aumento de la productividad ecológica sustentable de las regiones. De los bosques, por ejemplo, de la biodiversidad, fundada en el aprovechamiento fotosintética, en la energía fotosintética, en la energía solar frente a la energía fósil. Y de los complejos arreglos ecológicos de los ecosistemas, a los cuales se integra un proceso de creatividad cultural orientado hacia formas de organización social que mantengan el proceso negentrópico iniciado con la autoorganización de la materia, de la vida y de la sociedad. Ese es el marco que todos deberíamos trabajar para la construcción de las regiones. Ya no hay salida. Si hacemos otra cosa, ya no hay salida. Ahorita en la Escuela Nacional de Antropología hay un coloquio, Marxismo y Antropología. Ni una palabra sobre medio ambiente. Ni una palabra frente a esto. Y un coloquio de gente muy importante. Bien. Es evidente que un enfoque regional no resuelve el riesgo del ambiente ambiental global, mientras que los procesos macroclimáticos sí pueden destruir procesos locales y regionales, por más que nos pongamos de cabeza, por más que hagamos... ante el deterioro ambiental reversible, la resiliencia es uno de los conceptos más interesantes y más importantes. Ante el deterioro social, ante la pérdida de control político de las regiones, ante la ingobernabilidad, la resiliencia social y ecológica debiera ser uno de los centros de la reflexión con cara al futuro, con cara a la sexta extinción de las especies, con la cara a la muerte entrópica del planeta. Bueno, dicha de estas palabras graves, quisiera yo enfocarme a un aspecto muy muy importante de México y andino, muy importante, pero no voy a repetir lo que digo en el libro y lo que dije la vez pasada en este coloquio. Simplemente voy a hacer una pequeña pincelada diciendo que existen en México centros de diversificación biocultural que han generado nada menos y nada más el 15% de todo el sistema alimentario mundial, que son centros de origen natural en donde cuando, por ejemplo, en las glaciaciones de Estados Unidos y Canadá, acá de Estados Unidos, se recolonizó con las especies mexicanas, por ejemplo, de los pinos mexicanos. Hay más pinos de México, en México, que en todo Canadá y Estados Unidos juntos. Y hubo una recolonización importante desde México. Y les remito un libro fascinante de Anthony Challenger sobre los ecosistemas, historia ambiental, los ecosistemas y el uso de los ecosistemas de México, fascinante sobre este tema. Entonces, ¿cómo se construyen esas regiones bioculturales? Y rápidamente, dos palabras, es la conjunción de esta historia de la domesticación de las plantas, histórica en México, de esta mega diversidad, 10% de toda la diversidad mundial, con esta megacultura, que tenemos 11 familias lingüísticas, Europa solo tiene 4 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas que se llaman lenguas, pero no son lenguas, son agrupaciones lingüísticas, hay muchos zapotecos que no tienen inteligibilidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera, pero no voy a tratar esto porque el tema es otro, sino ese es el marco en donde me quisiera mover. Pero el marco es altamente político. ¿Por qué? Porque en esas regiones bioculturales están las líneas genéticas de la variedad ante de las varias, de la variedad genética del sistema alimentario mundial, por lo menos, y de otras cosas, ¿ante qué? Ante la degradación genética del sistema alimentario que impone el control monopólico por parte de las transnacionales del sistema alimentario mundial. Entonces hay como así como una polaridad. Hay una riqueza extraordinaria, y no solamente en esas regiones bioculturales. Resulta que hay a veces más especies, razas de maíces afuera de los territorios indígenas. No quiero analizarlo ahorita, pero bueno, pero principalmente en esos territorios en donde están los pueblos indígenas, y además en esos territorios están las líneas genéticas originales, que es altamente político, y altamente la política oficial ha destruido sistemáticamente esa riqueza biológica, esa riqueza que de la interacción de gentes, de ecosistemas, etc. Bien. Entonces tenemos centros de diversificación biocultural, que son los llamados biocultural hotspots. Me voy a saltar todo lo que pueden leer en mi libro. Entonces, hacia la construcción de una sociedad negentrópica a partir de los centros de diversidad biocultural, ese es el tema. Entonces hay unas premisas. ¿Qué tenemos como experiencias para el incremento de la productividad ecológica sustentable de los bosques y la biodiversidad fundada en el aprovechamiento fotosintético de la energía solar y de los complejos arreglos ecológicos de los sistemas? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué experiencias tenemos? Y hay unas experiencias extraordinarias que ahorita voy a decir. Segundo, ¿qué proceso sociocultural en la construcción de estas regiones, orientado hacia las formas de organización social en un territorio determinado, mantienen el proceso negentrópico? ¿Y cuál es la formación intelectual o la formación de los intelectuales locales y regionales que contraconduzcan, estoy en la misma tonada que el Misa, a los procesos, programas, inercias y mercados del proyecto dominante? Hay la necesidad de una contraconducción regional para que esto suceda. Y entonces descubro, simplemente haciendo una relación sencilla de las experiencias que tenemos en México, que las junto todas, no es una experiencia en un solo lugar, sino son muchas experiencias, que tenemos experiencias para la conservación y restauración de la cubierta de vegetación primaria y secundaria, muy importantes, por ejemplo, con la silvicultura comunitaria. Tenemos ahí unas experiencias extraordinarias. La reconstrucción de la Sierra de Juárez ha sido pero interesantísimo a través de las comunidades después de la expulsión de las empresas concesionarias. Las en ese tenor también están las iniciativas de reservas campesinas, comunitarias, etc. El manejo de cuencas que se está iniciando y que tenemos aquí, el año pasado tuvimos una magnífica exposición sobre esto, también está dentro de esta línea. Y hay algo así ya, con toda la controversia con los maíces transgénicos, un programa indígena para la conservación in situ de la agrodiversidad, Vicente Guerrero, Cédica, Munitona, o sea, tenemos varias experiencias que están creando desde el punto de vista de la energía solar alternativas muy importantes, como son los fondos regionales de maíces nativos, como son la organización de las ferias regionales, el impulso de los mercados locales con estos productos. Pero esto me lleva a lo siguiente, y voy a terminar con esto porque el tiempo apremia. ¿Cómo se construye ese intelectual colectivo que contraconduzca los procesos, las regiones a los grupos, o se contraconduzcan, no que los contraconduzcan, sino que a los procesos, vamos a llamarlos coloniales, ámbitos de poder, de la ingobernabilidad, etcétera? Entonces, claro que las regiones están cruzadas por bloques hegemónicos, incluso intelectuales muy importantes, y que hegemónicos y contrahegemónicos. Entonces, haciendo el análisis de cómo se ha construido la contrahegemonía por ejemplo en la Sierra de Juárez, que es lo que se pueden perder, ¿no? No crean que todo es así, que ya la hicimos, ¿no? Es a partir de movimientos sociales. Todo el movimiento de la civilcultura comunitaria, todos, no hay uno que se salva, es en contradicción con algo, en un inicio. Es en contra de las concesiones, es en contra incluso controversia constitucional, etc. Pero ya una vez ganados, ¿qué hacemos? Entonces se construye todo un proceso interno muy, muy importante que no voy a descubrir, no voy a decir aquí. Se construye un sujeto colectivo ético-social, ético-social, y quiero enfatizar sobre lo ético, en donde el valor naturaleza adquiere importancia. El valor naturaleza adquiere, y no el valor productividad, productividad, productividad, productividad. Eso es sumamente importante. Esta construcción del sujeto colectivo ético-social, que valora el uso sustentable de los recursos naturales, los saberes originales y la organización de la cultura. Y para ello quisiera hablar un poco de los agentes externos. Porque en todos encuentro agentes externos que como que modifican, como que fermentan, como pero todos ellos van hacia la construcción local. O sea, los ejemplos, los elementos externos desaparecen. O están ahí acompañando, pero no. Por ejemplo, el equipo era en la Sierra de Juárez. Pues no, ya no es importante en la Sierra de Juárez. Son importantes pues los campesinos, las organizaciones campesinas, etcétera, la USACHI, que parece que está de capa caída. Bueno, en fin, pero son procesos que se reapropian, pero ya con el igual café orgánico, la USIRI, ya no está, el cura ya no es el más importante. ¿Qué decir de la UNITONA? Que ahí el CENAMI, etcétera, tienen una importancia vital para enfrentar el cacicazgo, para la organización de la gente. Pero un minuto restante. Entonces, entonces, lo que sucede en estas regiones con miras neganentrópicas, para decirlo de alguna manera rimbombante, es la construcción de un concepto regional contrahegemónico. Y ese concepto va guiando, que va en las regiones bioculturales, es el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, comunitarias, de la democracia, lo que Luisa nos decía. Segundo, es sumamente importante la construcción no pasiva de ese nuevo sujeto, sino muy activa de ese sujeto. Es decir, la actividad es lo activo, voy a enfatizar. ¿Y qué es lo activo? Por ejemplo, jóvenes manejando computadoras en la Chinantla para hacer los inventarios forestales en contra de la CONAFOR, que los está transando con los servicios ambientales. Entonces hay un grupo de jóvenes intelectuales padrísimo en la Chinantla, más allá de Usila, etc. Otro, casi todos, en todas las regiones, hay una comisión de derechos humanos local o regional. Casi en todos. No en la Sierra de Juárez, pero sí en, por ejemplo, en Guerrero, sí, por ejemplo, en la UNITONA, en fin, en Puebla, etc. Hay una comisión de derechos humanos que están nativizados, que es donde están trabajando los propios. Y ante los retos, por ejemplo, de la pérdida de la diversidad, por ejemplo, de los maíces y la contaminación transgénica, mecanismos de monitoreo propios, como lo hace Vicente Guerrero. O sea, mecanismos de monitoreo propios. Entonces, a partir de esta organización, se genera una plataforma para incursionar regionalmente, como por ejemplo Vicente Guerrero, genera en 5 municipios y ahora en toda la entidad de Tlaxcala, con una iniciativa de ley con una diputada periodista buenísima onda y muy guapa, por cierto, dicho sea de paso, generan una ley que no va a pasar en el Congreso, pero es un pre rayita texto, un antetexto para organizarse regionalmente Y entonces finalmente es construir a manera de nanotecnología en pequeñas unidades otra vez las regiones. Y entonces, por ejemplo, ahorita hubo la gran primer feria en Sedicam, en Nochistlán, en donde por primera vez se reunieron regionalmente en la sede de la cabecera municipal, se reunieron por primera vez para hacer la feria de la milpa, para decir, miren, aquí estamos planteando una alternativa nada menos y nada más que la desertificación de la zona de Sericá. Presentaron 2 millones de árboles sembrados, sus métodos para enfrentar el riesgo, que es un riesgo muy importante, etc. Y con eso quiero terminar. Las regiones se construyen. Las regiones con esa visión, con esa emergencia que tenemos, que decía yo desde el principio, se van construyendo cuando la gente va asumiendo, los indígenas en las regiones bioculturales, con toda esa fuerza biocultural, va asumiendo ese nuevo concepto. O sea, es una vuelta a la tuerca y no es la visión pasiva de que las comunidades indígenas son chingonas y hacen todo. Eso es todo. Muchas gracias.